el Señor, si es que existe su cielo. Y si no nos consigue alcanzar, giramos y volvemos. De ser así, seré como yo quiera. Banderas para la libertad, para el pueblo banderas. Cuadro para el impostor, que dice ser persona, pero en el fondo sabe que es un animal. Uh-huh.